Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Informar de un detenido por robo frustrado por parte de Carabineros, hecho que se constató a las 3:02 minutos de la madrugada del día de hoy, y hecho que afectó a la empresa ABCDIN, donde una llamada al nivel 133 de Carabineros alertó de que por el patio de comidas que se encuentra adyacente a esta tienda, por el sector de Bulnes, había un grupo de sujetos intentando ingresar por medio de un forado a la tienda. Carabineros concurre al lugar, se percata que efectivamente había un forado en la pared que está contigua a la bóveda de la tienda, de aproximadamente unos 30 centímetros. Se inicia un patrullaje por el sector y entre medio de unos arbustos en la plazoleta que se encuentra en el lugar se encontró un hombre adulto, el cual portaba pasamontañas y elementos para realizar los cortes y la destrucción de la estructura. Realizado un control de identidad, se establece de que esta persona, aparte, mantenía una orden vigente por delito de robo en lugar habitado, es decir, por el mismo tipo de ilícito por el cual fue aprehendido. Se instruyó que pasaba la... Perdón, el Ministerio Público instruye que pasa a control de detención y la CIP se encuentra realizando diligencias a fin de esclarecer los otros posibles colaboradores de este ilícito. Este detenido se suma a un total de 5 detenidos por robo que la primera comisaría registró durante el fin de semana, haciendo memoria 3 detenidos por robo con violencia en la madrugada del día sábado, el detenido por robo por sorpresa a la joyería en el sector céntrico, más un detenido por robo frustrado a una tienda en el sector céntrico. Es por ello que instamos a la gente a seguir confiando en Carabineros, a realizar las denuncias correspondientes, porque de esta forma nos permite orientar los servicios para tener el éxito que estamos teniendo en estos momentos en lo procedimental.